Egunon, como cada miércoles, nuestro compañero Óscar Aranda nos va a hacer la corresponsalía de Vizcaya. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Bueno, pues para empezar, estamos con un poco el monotema de la huelga de general que hay este 30 de enero y cómo se está preparando en los diferentes barrios y pueblos de Vizcaya y el resto de Euskal Herria. Pues sí, se va acercando esta convocatoria de huelga general, como dices, para el 30 de enero. Y en los diferentes pueblos y barrios de Vizcaya y el resto de Euskal Herria están haciendo innumerables convocatorias de diferentes sectores implicados, con propuestas desde manifestaciones, concentraciones, mesas informativas, caravanas de coches, pues además de la labor de concienciación y apoyo pues que se realiza en este tipo de convocatorias en los puestos de trabajo y comercios para que se sume pues el mayor número de gente posible. Barakaldo, por ejemplo, están siendo especialmente activos y activas, los grupos Berriochoa, Carguitan, Pensionistas Marchan, entre otros grupos, y llevan semanas activando a la población para que se sume a esta convocatoria de huelga general. Ayer, por ejemplo, denunciaron la precariedad laboral de las mujeres y lo hicieron frente a una agencia de contratación de trabajadoras del hogar y cuidados que se llama Apuros Maise, que cuenta con un número importante de denuncias por la explotación que sufren las trabajadoras del hogar que trabajan en esta empresa. Y además, pues hicieron, ya aprovecharon que estaban ahí en este delante de esta empresa, pues hicieron hincapié, bueno, pues en la mayor precariedad que sufren las mujeres de esta comarca de Ezkerraldea, donde pues, algunos datos que daban, el paro femenino es del 16,5% frente al 12,9% del masculino, la precariedad laboral es un 20% mayor, la brecha salarial un 24% más y en el caso de las pensionistas de un 40%. Y la pobreza real es de un 9,3% frente al 4,5% de los hombres. Que la pobreza y la precariedad laboral tienen nombre de mujer es un hecho incontestable, viendo estos datos, y este ha sido bueno, pues el eje en el que han pivotado la reivindicación que hicieron ayer en Barakaldo. En otros municipios como los de Uribe Costa, Getxo, margen derecha del Ibaizabal y pueblos costeros, pues bueno, pues también el movimiento feminista ha protagonizado actos y convocatorias como una caravana de coches para sumarse a esta huelga y en Bilbao así lo hicieron el pasado sábado con una carejira. Parece ser que el eje de las pensiones y de la precariedad laboral, a este eje de las pensiones y la precariedad laboral, pues han sumado reivindicaciones feministas para aportar y fortalecer bueno, pues esta convocatoria de huelga del 30 de enero. En Guernica, poniendo más ejemplos, pues el comité de huelga de esta localidad pues anda muy activo y grupos como Sare Feminista pues han sumado a esta convocatoria. A su vez, los comités de huelga de Bilbao, con sus diferentes barrios, andan denunciando pues, la labor que están haciendo municipales por todos los sitios, arrancando ellos mismos pancartas y todo el material de propaganda, pero ellos mismos directamente, ni tan siquiera brigadas municipales, son municipales directamente quienes están arrancando pancartas. Para el viernes, en la Plaza de los Tres Pilares, en Bilbao la Vieja, a las 7:30, hay convocado una calejira y un día antes, este jueves, o sea, mañana, desde la Plaza Doctor Fleming a las 7 de la tarde. Bueno, pues vemos que se están calentando, hemos dado algunas pinceladas de las diferentes actuaciones que se están haciendo en territorio vizcaíno, haciendo un llamamiento para la huelga general del 30 de enero, y bueno, pues que se está calentando la convocatoria a pesar de los plantones de Urkullu, y la llamada a no hacer huelga de determinados dirigentes políticos de izquierdas, como Lander Martínez o Ande Calarrea. Muy bien. Pues bueno, ahora cambiando de tema un poco, habrá que preguntarle también al PNV una vez más, Grisa a la Verdea, ¿no? Eso es. O sea, nos vamos al Pagasarri a buscar un poco de monte y nos hacen una pista llena de cemento, ¿no? O sea, pues que no ha gustado ni a los ciclistas, ni a los senderistas, ni y bueno, pues eso. Sí, queremos unir dos noticias que tienen que ver con las pistas. Sí. Una de la pista que van a hacer, bueno, que ya se ha hecho, la pista de cemento en Pagasarri, que ha puesto en contra, como decías, pues a gran parte de la gente que lo utiliza, senderistas y ciclistas. Senderistas dicen que, bueno, pues que el pavimentado de la pista ha cambiado totalmente el paisaje, que la subida al y la subida pues al monte sagrado o profano de bilbaínos y bilbaínas, que es el Pagasarri, bueno, pues que ya que no es lo que era, ¿no? Dos tercios de la pista serán para coches y bicicletas y un tercio para quien suba a pie. Parece ser que esta pista de cemento pues quería solucionar las quejas que se generaban entre senderistas porque ciclistas bajaban a toda velocidad, pero a su vez estos y estas ciclistas no están demasiado contentas porque la gente que sube y baja del Pagasarri en bici, pues parece ser que coge demasiada velocidad y que, claro, como ahí, antes, pues bueno, pues entre la gravilla, bajando, no sé qué, bajando más que nada, ¿no? Bajando, subiendo no coge demasiada velocidad. Eso es. Y que antes, por lo menos, pues con las partes que había de gravilla, pues bueno, pues que tampoco que se podía ir, pero que ahora con el cemento y encima con las cuestas tan empinadas que tiene Pagasarri, bueno, pues que es de como demasiado, ¿no? Sí, de peligro. Como bastante peligroso, ¿no? Sí. Y entonces pues eso, que al final bueno, pues no es la primera actuación ni la primera pista de cemento que hacen el Pagasarri. Poco a poco han ido incorporando, han ido pavimentando y al final pues bueno, pues un monte, como decíamos antes, entre sagrado y profano para bilbaínos y bilbaínas, pues que poco a poco se está convirtiendo en un parque periurbano, ¿no? Que es como muchas veces se denomina en este tipo de entorno, ¿no? Más que una cima donde subir, donde pasar el día, sino que es un parque periurbano. Eso por un lado, y por el otro, pues que en San Mamés, pues que tenían previsto que se hiciera una pista de atletismo, más que nada para justificar el expolio de dinero público que supuso el nuevo campo de San Mamés, pero ahora se ha conocido que lo descartan totalmente. Bueno, desde el 2017 ya llevan diciendo que bueno, pues que igual que no está nada claro que iban a hacer la pista de atletismo. También el polideportivo que hay dentro de San Mamés, con piscina incluida, que bueno, pues que iba, que va a ser y que sirve ahora mismo para todos los vecinos y vecinas de Basurto, les costó hacerlo, primero porque la prioridad era el campo de San Mamés, les costó como un par de años más, creo, luego hacer el polideportivo, bueno, o la piscina cubierta que hay, y también había el proyecto de hacer un campo de atletismo, una pista de atletismo, como diciendo que bueno, pues que lo que se estaba haciendo con el nuevo San Mamés era pues fomentar diferentes deportes, ¿no? Pues natación, atletismo, tal, fomentar el deporte local, que es una palabra que a todo el mundo, ¿no? Sí, que a políticos les gusta mucho decir, pero al final, bueno, la prioridad tanto del Gobierno Vasco, Diputación, Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao, que son los que subvencionaron, los que pagaron el San Mamés, bueno, lo pagamos entre todos y todas, pero bueno, que el Atleti, bueno, pues que la prioridad era el Atleti y la selección española, ¿no? Para que tuvieran un flamante estadio como el que hay ahora en San Mamés. Para todo lo demás, pues bueno, pues no es algo prioritario, porque siempre es la excusa de que no hay dinero o no hay competencias. O no hay vergüenza. O no hay ganas. O no hay ganas. Eso es. Muy bien. Pues bueno. No, porque esto también con otros temas pasa, con el tema de las competencias, que decía la. Bueno, pues a cuenta también de la noticia anterior que decíamos de la convocatoria de huelga, Curcuyo decía, claro, si nosotros no tenemos competencia en pensiones, ¿por qué? ¿Cómo hacéis una huelga aquí en Euskal Herria, tal, de esto? Tampoco hay las competencias para hacer el tren de alta velocidad, pero bien que adelanta el dinero. No, y para poder hacer el tren de alta velocidad. En Guipúzcoa, cuando gobernaron los malvadísimos, ya hicieron una compensación. Dijeron, vale, esto es lo que paga el Estado y nosotros pagamos el resto hasta completar lo que queremos nosotros y creemos que es lo adecuado. O sea que si tienen ganas, ya saben cómo hacer. Para subirse el sueldo, bien que encuentran de dónde rascar. Sí, como comentábamos alguna otra semana, como en Sestao, ¿no? Que era bastante sangrante, ¿no? Vale, pues bueno, seguimos con más temas. Sí. Movilizaciones para que no se cierre el colegio de Mina del Morro en Santutxu, que va a dejar a un montón de gente sin un colegio público al que acudir, ¿no? O sea, tendrán que ir pues a los otros dos colegios públicos que hay, que a saturarlos, o ir a la concertada, ¿no? O sea, es un poco la línea de actuación que está teniendo el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que es el de concentrar centros escolares para ahorrar dinero, pero tiene una pega esto de concentrar y de hacer macrocentros escolares, tiene una pega que en colegios con dificultades de integración y con dificultades para conseguir la cohesión social, que es uno de los motivos, ¿no? Uno de la inclusión, como tantas veces nos lo dice Ana Pérez de Estailas, en la escotilla a quien le suelta la olla, ¿no? Y claro, en colegios con más o menos dificultades para poder integrar, para poder enseñar en condiciones a todos los chicos y chicas, pues en colegios más grandes pues se hace más difícil, ¿no? Y que es uno de los motivos que están diciendo estos padres y madres que se movilizan para que no se cierre este colegio de Mina del Morro, porque es un colegio pequeño, pero que que se puede dar mejor servicio en sitios más pequeños que en macrocentros, ¿no? Bueno, sí. Entonces, como decíamos, como comentabas, pues está habiendo una fuerte movilización en este Colegio de Mina del Morro, que está en el barrio de Santucho, en Bilbao. Uh-huh. Y, porque parece que las intenciones del Departamento de Educación es cerrarlo. Bueno, todavía no está claro, lo pueden, desde la AMPA de Mina del Morro lo tienen claro, porque lo que han hecho este año es cerrar el aula de 3 años. El año pasado ya también cerraron un aula, este año cierran el aula de 3 años y como que paulativamente van a ir cerrando, ¿no? Van a ir. Y en estas movilizaciones, para evitar que se cierre, pues también están participando, además del AMPA, de este colegio de la mina del Morro, pues madres y padres de los otros dos colegios públicos que tiene la zona, el Carmelo, ¿no? Sí, la antigua, que se van a ver la saturados. Antigua, la Carmela y Castola y Briñas. Es más, comentan en Carmelo que tienen bastante lista de espera, que suele gente quedarse fuera, ¿no? Entonces, claro, que se cierre y que todos esos chavales y chavalas tengan que ir a Carmelo o a Briñas, es como que... se están movilizando bastante, están pidiendo una reunión con el Departamento de Educación para que les informe de sus intenciones y que escuche sus reivindicaciones, y también parece ser que ahí en el Parlamento Vasco va a haber alguna pregunta parlamentaria realizada por el grupo Elkarrekin Podemos, también en el Ayuntamiento de Bilbao, como que en el Pleno quieren participar, como que se están moviendo para evitar este cierre. Muy bien, pues ya vamos un poco cerrando, por último ya los ataques fascistas que ha habido en Uribe Costa, ¿no? Se están haciendo bastante habituales y yo creo que la semana pasada también hablamos de algún ataque también que hubo. Bueno, pues en este caso pues es de 2 militantes muertos en Lemoiz y Barrica, los hermanos David y Mario Álvarez Peña, en los años 80, creo que uno fue en el año 81, uno en el año 78 y otro en el año 81, y que había un pequeño monolito, un pequeño recuerdo que había en el acantilado de esta zona entre Lemoiz y... entre Lemoiz y Barrica, ¿no? Pues había un pequeño monolito ahí en el acantilado que ha sido atacado esta semana pasada por incontrolados fascistas. Y parece ser que últimamente que están ocurriendo bastantes cosas de este tipo. Sí, se sienten atacados, que quieren... Pero bueno, pues nada, ya para acabar igual algún tema de agenda. De agenda queremos comentar dos cosas. Una, porque es un poco llama la atención o es curiosa. Una exposición que va a haber en Ermua se va a mostrar toda la obra gráfica y de todo tipo que hizo el artista Marcos Jimeno, que murió el año pasado. Era una persona como muy activa culturalmente y socialmente en este municipio y en toda la zona. Pues por ejemplo, hacía un montón de carteles para movimientos sociales, muchos logos de organismos locales o de organismos de otro tipo que llevan su sello. y era una persona que aparte, bueno, aparte de dibujante, de pintor, pues bueno, pues era palindromista, me tocaba en un grupo de música, era teatrero, hacía unas obras de teatro, bueno, era una persona como polifacética, todo lo que tenía que ver con el artisteo, con el tema cultural, pues ahí estaba metido. Y ahora, pues que se cumple 404 días, esto que pone 404 no found, ¿no? Que no found que sale esto. Pues ahora aprovecha esta fecha también para utilizar los palíndromos que él solía hacer, ¿no? 404, bueno, pues ahora utiliza esta fecha que se cumple 404 días desde su muerte, pues para hacer como una retrospectiva, una de toda la obra que ha hecho, que es innumerable, de libros que ha hecho de palíndromos, de, bueno, pues de diferentes cuestiones que en las que estaba metido, y que, bueno, pues que sus amigos y amigas del pueblo, pues que de Ermua, pues que han hecho esta exposición, que va a estar hasta febrero en el Espacio Cultural Loviano de este municipio. Y luego también queremos hablar de Sirica. Hay dos propuestas para esta semana. El jueves va a haber la presentación del libro Descolonizar Europa, realizado por Javier García Fernández, historiador y miembro del SAT, Sindicato Estatal Andaluz, y que, bueno, va a estar de gira por Euskal Herria. El 21, ayer, estuvo en Iruña, hoy va a estar en Donosti, mañana en Bilbao y el 24 en Gasteiz. La cita de Bilbao pues va a ser a las 7 en Sirica, junto, y en este caso estará acompañado de Yule Goikoetxea y Gonzalo Fernández, que nos seguirán como la presentación, estarán ahí apoyando en esta presentación de este libro. La de Gasteiz para el 24 de enero va a ser a las 6:30 en Zapatero. Y también en Sirica, el domingo, pues bueno, de vez en cuando hacen sesiones los domingos en Sirica de cineclub, digamos, ¿no? Ajá. Cine más coloquio. Y está para este domingo, lo que denominan Potemkin, ¿no? Esta sí. Palabra tan potente, ¿no? Pues van a poner la película Tocando el Viento, que va precisamente, bueno, pues lo que quieren hacer también, pues a su manera, pues animar un poco a la huelga general del 30 de enero. Entonces van a hablar, van a poner una película, Tocando el Viento, que trata sobre la huelga de unos mineros en Yorkshire en la época de Margaret Thatcher, ¿no? Y bueno, y alrededor que hay un grupo de música que quiere seguir tocando. Bueno, pues todo esto va a ser el domingo a las 6:30 de la tarde. Y también hay otra propuesta de cineclub con otra película que también tiene que ver con la precariedad laboral, esta vez en Saque, en el espacio Saque, el 24, que es jueves, ¿no? Viernes. A las 8, pues en Saque, que van a poner la película, Yo, Daniel Blake, ¿no? Es una película que trata sobre el tema de las ayudas sociales, la precariedad laboral y todo esto. Bueno, y hasta aquí esta corresponsalía de esta semana. No tenemos nada más que contar. Nada más. Muy bien, pues nada, nos despedimos aquí y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Agur. Agur.